siento triste como un árbol sin hojas, porque extraño la miel de tu boca. Me siento triste como un árbol sin hojas, porque extraño la miel de tu boca. Llevo un litro de mezcal y no te puedo olvidar. Me siento solo como un perro callejero, tu recuerdo le lloro y me aferro. Me siento solo como un perro callejero, recuerdo, le lloro y me aferro. Llevo 2 litros de mezcal y no te puedo olvidar. Thank you.